करते हैं। Nautas, hoy con Jerry Conway a los mandos. Aquí estoy, que parece que no hay piloto. John Randall Hot, el furioso. No diré nada en presencia de no sé qué asesor mío. Jimmy Weaver, el último sociólogo. Una semana más de vida. Y Sveta Sokolova. Y esto es, queridos amigos, ¡Riganautas! He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Me he comprado un Prius. Se ha colado ahí un poco de publicidad. Saludos, libre pensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Está Jerry Conway, los bandos y... No hay piloto. Con el piloto automático, casi. Bueno, una semana más, sin nadie al volante, les traemos toda la actualidad y el alarmismo informativo en las ondas radiofónicas, queridos oyentes y patriotas. Comenzamos nuestro análisis de las amenazas internacionales con el fenómeno de moda en Internet. Y es que Jason Russell, no sabrán quién es, bueno, es el creador del vídeo Kony 2012, en el que se denunciaban los crímenes de un señor de la guerra de algún país africano que no recordamos, ha sido detenido por escándalo público. Así es, Jason Russell, la pasada semana, no sé, tuvo un momento de quebranto, se le cruzaron los cables y salió a la calle en pelotas, donde se puso a menearse la sardina delante de todo el mundo. ¿Quién lo iba a decir? Un rojo cualquiera. Yo no tengo la culpa. A mí solo me escribió un email diciéndome que qué podía hacer, que estaba muy triste. Yo le dije que masturbarse en la calle ayudaba, pero yo solamente recomendé. Parece que siguió tu consejo. Bueno, tras su detención por escándalo público, el fundador de la ONG Invisible Children fue hospitalizado. Según los médicos que le atendieron, Russell sufrió un trastorno psicótico breve que le impulsó a actuar de esa manera por el estrés y la presión de haberse convertido en apenas una semana en una celebridad internacional. Bueno, queridos oyentes, desde Riganautas pensamos que por muy famoso que se haga un tipo en una semana, no es normal ir montando escándalos en público por las calles de San Diego. Además de que, famoso hasta qué punto. El tipo cuelga un vídeo en internet y ya se cree que puede hacer líos a lo Amy Winehouse, saliendo en pelotas por ahí por California. ¿Pero qué se creía este rubito? Por favor, nos enseña a su hijo y todo durante un montón de tiempo. Claro, no ibas a ser famoso. Idiota. Es que eres un idiota. De todas maneras, a mí me asaltan preguntas con todo este caso. ¿Alguien ha visto Breaking Bad? Ah, sí. ¿Alguien ha visto Breaking Bad? ¿Creéis? Sí, una orgía visual. ¿Creéis que Russell trafica con drogas con los cárteles mexicanos y que por eso ha montado todo este cirio de salir en pelotas? ¿Sabéis a lo que me refiero? La verdad es que yo creo que si traficara con drogas estaría enterado. La verdad, ¿eh? Sí, el señor Weaver está... En eso está siempre puestísimo. Estaría al tanto. Y nunca mejor dicho, puestísimo está. No sé, me hace sospechar. Bueno, continuamos con noticias de gente a la que se le cruzan los cables y sale a la calle para montar jarana, digamos. La pasada semana les adelantábamos que un soldado norteamericano destinado en Afganistán se había dedicado a salir por ahí a matar civiles afganos para entretenerse. El tipo, les adelantábamos, se llamaba Anónimo y había matado a 16 personas. Joder, tengo un cuñado que se llama igual. Anónimo. Anónimo, donde quiera que estés, vuelve y paga al menos la manutención de tu criatura. Puedes pagarlo a nombre de Anónimo. Bueno, pues rectificar es de sabios, queridos oyentes americanos y patriotas. Y en Riganautas no nos vamos a quedar atrás en la diligencia informativa. Y según ha comunicado el Departamento de Comunicación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, el soldado no se llama Anónimo. No se llama así. Se llama Robert Bales. Roberto, tú sí que vales. O sea que el anónimo era un seudónimo. Era un seudónimo. Era un vulgar seudónimo. Era un seudónimo que no valía, porque el que valía era Bales. Bales era un auténtico seudónimo y no anónimo. Se ha filtrado ya el nombre de este chico, ahora van a ir a por él. Bueno, chico o no tan chico, porque se trata de un sargento de 38 años de edad, nacido en Norwood, Ohio. Y al parecer, el sargento Bales se le cruzaron los cables cuando el alto mando del ejército en Afganistán le comunicó que no iba a ser ascendido. No te ascienden, pues ya sabes, a la calle a matar gente. Como los de correos en los años 90, ¿os acordáis? Ay, carteros armados, qué buenos tiempos. La manta a la cabeza y no responde nadie. El caso es que Bales se enfrenta ahora a una acusación de homicidio en tiempos de guerra. Homicidio en tiempos de guerra, qué ironía. Y puede caerle la pena de muerte. Bueno, en fin, ¿qué podemos decir? A la gente se le cruzan los cables, a algunos les meten en un psiquiátrico, a otros les condenan a muerte. Es lo que sucede. El viejo, ojo por ojo. Y bueno, nos vamos de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Su señora, su ex señora. ¿Nos vamos de los Estados Unidos ya? ¿No vamos a hablar de las primarias republicanas o qué? No. Hoy no hablamos de las primarias republicanas. Vamos a hablar de Romney y Cansina. Que Cansina es No, hace falta hablar de ellas. Es una pesada. Bueno, el canal... Pero si son el acontecimiento más importante desde yo que sé cuándo, que dijo la semana pasada, ¿no? Son importantísimas, vaya, ¿eh? Hoy no hablamos de ellas. Que alguien calle a esta mujer, por favor. Weaver, la tienes al lado. Pégale un puñetazo o algo. Que no sea violencia de género porque la pegue yo. No puedo pegar. Sacaros la poronga. Por Dios. Metérselo en boca. En fin. ¿Cómo has dicho, Sueta? Que le metáis poronga en boca. Claro, como no ha ganado el que querían ellos, ha ganado el Rumi en Illinois, pues no se habla de eso, ¿sabes? Se habla de otra cosa. Pues así es. Así que a callar, señorita. Además, siempre se está quejando. Cristo Jesús, dame paciencia. En fin, nos vamos de Estados Unidos para hablar de las últimas amenazas que vienen desde la China Roja Comunista. Y es que en las últimas semanas... Los chinos no joven. China se ha enfrentado a unos cuantos alborotos, pero en esta ocasión los alborotos no eran de nacionalistas tibetanos o de jovenzuelos greñudos que aspiraban a la democracia, ¿no? Al parecer, China se enfrenta a un nuevo brote maoísta. Joder, ¿qué es eso? Una enfermedad gravísima. ¿Cómo que un nuevo brote maoísta? Un nuevo brote maoísta, como lo oyen. La cosa comenzó con unas polémicas declaraciones del presidente Wen Jiabao, en las que afirmó que el país debía estar atento para que en el futuro no se volviera a repetir un terror como el de la Revolución Cultural de 1966, de Mao Zedong y la joven Guardia Roja y todas esas cosas. Irónicamente, precisamente esas declaraciones lo que hicieron fue provocar un levantamiento generalizado de los maoístas en toda China. El líder del Partido Comunista de Chongqing, famoso por sus posiciones izquierdosas dentro del régimen chino, pidió explicaciones, a lo que fue respondido con una destitución fulgurante, ¿sabes? ¿Quieres explicaciones? Ahí las tienes. ¡Despedido! Esas otras explicaciones, para que vuelvas. Así pues es el comunismo. No se puede ser radical. Es que no se puede ser radical, señor. ¿Cómo era el nombre? ¿De quién? Del radical a la izquierda, de la izquierda. Ah, sí. Es el líder del Partido Comunista de Chongqing. ¡Vamos, Shilai! Chongqing no puede ser radical. Y bueno... Acto seguido, después de la destitución de Bashirai, el gobierno comenzó el cierre de todas las páginas, periódicos y emisoras de radios maoístas del país. El resultado, los maoístas se han enfadado todavía más y han empezado a armarla en varias ciudades de China. ¿Qué hará ahora el gobierno chino? Pues como solo conoce la mano dura comunista y dictatorial, pues cerrará más cosas, más burdeles maoístas y quién sabe qué más cosas. Y esto hará que los maoístas salgan todavía más a la calle, pues como en 1966, como si no lo recordase. Estaba yo ahí al lado, vaya... Nos enfrentamos a una siniestra repetición de la historia. Desde Riganautas pensamos que posiblemente los chinos nos comen. Bueno, siguiendo con noticias internacionales, esta vez alejados de China y de la provincia de Nueva Shenzhen. En Egipto ha muerto un supuesto papa cristiano, copto, dicen. ¿Qué coño es eso? Ortodoxo copto. Que según estoy viendo las fotografías de documentación aquí, llevaba unas pintas muy raras. Por los coptos esos que son los de los egipcios y demás, ¿no? Sí, de Egipto, parece. Lleva una corona dorada muy grande, lleva barbas, parece un rey mago o algo por el estilo. Por lo menos sabe vestir, eso sí que lo tenemos claro. Pues usted imagínese a un pobre, pues como un pobre, como claro. Son los, yo qué sé. Pues un... Toma por culo, tengo dinero, pues... Pues con barbas, corona. Pero el papa de los, yo qué sé, de los... egipcios. Madre de Dios, pues lleva más oros pues que dinero. No puede llevar, tanto, mucho, que es increíble. No puede llevar, muy buenas pintas no puede llevar. Haceros cortes, amigo. Bueno, aquí el supuesto papa este que dicen se llamaba Senuda III y murió el sábado pasado a los 88 años dejando sin liderazgo tras 40 años que había estado el tipo como papa a los cristianos egipcios que representan al parecer un 10% de la población. Senuda III era famoso por su estrecha colaboración con el régimen derrocado de Hosni Mubarak. Voy a hacer que los muchachos del Zulo dejen de escribirme las noticias porque aquí pone todo el rato famoso, famoso, famoso. Y yo a este tío ni le conocía, no sé cómo de famoso podría ser. Hay que darles un poco de... De cera a los muchachos. De cera a los muchachos, que si no, no aprenden. Porque recortarle el sueldo no funciona. No tienen ya. Se lo hemos recortado tanto que ya no tienen. Un poco de mano dura, lo que viene siendo el sistema antiguo. No, hace años que no tienen. El presupuesto está dedicado a las cadenas que llevan y a un cuscurro de pan que, y un bol de agua para que se me quede. Por los palos los encuentro yo gratis. Bueno, y no abandonamos la política, pero la mezclamos con un poco del decadente mundo demócrata comunista de Hollywood para hablar de Robert De Niro. El actor se metió en un lío al realizar unas polémicas declaraciones en las que afirmó que la sociedad norteamericana no estaba aún preparada, agárrense, queridos oyentes y patriotas, para tener una primera dama blanca al presentar a Michelle Obama como principal oradora en un acto de recaudación de fondos para ese maldito partido. ¿Qué les parece? Estados Unidos no está preparada para tener una primera dama blanca. Supongo que sería un chascarrillo hollywoodiense como... Sí, es... ¿A qué coño se está refiriendo? La típica bromita demócrata de Hollywood. Sí. De soy un progre. ¿Cómo le pasa a Robert De Niro? Soy un progre. Pero al final es usted un racista, va a resultar, ¿no? Porque la típica... No sé si es la típica gracieta o que yo que es un poco racista demócrata que de progre nada. O sea, no se fíen ustedes de los demócratas. Bueno, según el actor, se trataba de un chiste y una ironía, aquí venimos con el asunto, pero los círculos de la política norteamericana... Esa está la risa que corresponde a una ironía. Esa es la risa que puso Robert De Niro, porque igual me parece un poco idiota. Me imagino que la risa de Robert De Niro era un tipo... Jamás, Javier. De estos ratitos, ese rollo, ¿no? Hacía buen cine, ahora hago mierda. Bueno, el caso es que... afirmó que era una ironía y un chiste, pero los círculos de la política norteamericana no han perdido la oportunidad para lanzarse encima de De Niro y condenar sus comentarios por racismo. Aunque no terminó de saber muy bien contra quién, pero racismo al fin y al cabo. Racismo contra los blancos. Contra los blancos, está clarísimo. O contra... Porque él se cree italoamericano y que está por encima de todo. Los demócratas porque odian a los blancos. Y los italoamericanos demócratas pues son escoria, porque son gente que se han creído algo. Que es gente que se ha creído algo y que se cree que están por encima. Porque el cine les ha encumbrado y cuando eran escoria, pues resulta que son guays. Y que pueden decir lo que quieran contra nosotros, los blancos, y los no tan blancos. Está claro que antes llevaban revólveres y sombreros y ahora llevan carnet del Partido Demócrata. Eso es lo que pasa con los italoamericanos del Partido Demócrata. Newt Gingrich, ese patán que está dividiendo los esfuerzos patrióticos del Partido Republicano, declaró que habían sido unos comentarios profundamente racistas, tampoco sabemos contra quién. Y como respuesta, el actor ha enviado un comunicado a Michelle Obama disculpándose frente a Michelle Obama. No termino de entender de qué va el asunto. Michelle Obama, ¿ha ofendido a los blancos? ¿Ha ofendido a los negros? ¿Ha ofendido a Michelle Obama? ¿Ha ofendido a las candidatas a primera dama, las mujeres de Santorum, las muchas mujeres de Gingrich o Rumi? No sé. Pero bueno, desde Reagan Autas, como se trata de un maldito demócrata, liberaloide y comunistoide, no vamos a dudar en condenar a De Niro por bocazas. Y a Michelle Obama también, por no soportar una broma. Y los condenamos y continuamos en Hollywood para hablar de los grandes éxitos cinematográficos de la actualidad. Disculpen, queridos oyentes, que me carcaje. Vamos a sacar una nueva de Nicolas Cage. No, algo peor todavía, una nueva de Disney. John Carter, la nueva superproducción de la Disney, está batiendo todos los récords. ¡De pérdidas! Nada menos que 260 millones de dólares arrojan pérdidas por el momento la adaptación de Disney de las aventuras del héroe confederado en Marte. Menudo atacazo. Menudo elemento. Para que se hagan una idea, queridos oyentes, la producción de la película costó alrededor de 200 millones de dólares. No comprendo dónde se gastan el dinero porque todos los actores están hechos por ordenador. Y a eso hay que sumar 110 millones de dólares en la promoción internacional de su estreno. Sin embargo, hasta el momento la película ha recaudado en salas de cine de todo el mundo 40 millones de dólares. La has vuelto a liar, Iger. Bueno, el propio CEO manager de la Disney, Robert Iger, ha admitido, todos lo conocemos, ¿verdad? Ha admitido que el asunto puede llegar a costarles 150 millones de dólares, pero para eso, Bobby, quiero recordarte que tendrás que recaudar al menos 100 millones de dólares más en taquilla. Queridos oyentes americanos y patriotas, Reaganautas ha sido patrocinado por coches Lions. Lions, un coche para una nación. Me he comprado un Prius. Sé que son más caros, pero soy un tipo responsable. Hay que cuidar el medio ambiente, ¿sabes? Motor V12, 600 caballos de potencia. Airquake, 26 litros a los 100. 5 metros de prestigio industrial americano. Airquake. América quiere coches poderosos. ¡Sé un auténtico patriota! ¡Arrolla el medio ambiente! Lions Airquake. ¡Un coche para una nación! Lioness, proud to be American. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Están ustedes en peligro! ¡Alerta! ¡Por favor! ¡Por favor! Pues ya estoy aquí, Tim Botas, con todos ustedes. Tengo las noticias, ¿las quieren escuchar o qué? Que les voy a dar muy parados. Sí, pero no me toques Potoro por debajo de la mesa, Timmy. No, estoy... que hoy estoy aquí, más desplazado el Guru Conway a su lado, porque me tiene que tener controlado. Claro, Timmy, porque eres un inútil y te tengo que tener aquí las notitas apuntándote, subrayando las noticias. Y no es plan, así que así no... Te veo que estás intentando alargar la mano para tocar a Sveta y yo qué sé, ya que lo ha dicho, pues contente, hijo mío. Contente, ¿no, Sveta? ¿No opinas tú que...? Átale las manos, señor gurú. O por lo menos dale dinero que pague, pero eso no puede hacerse esas cosas así gratuitamente, no puede tocar Potoro de cualquiera. Hay que atarte las manos. ¡Nada gratuito! ¡Tibi! ¡Empieza con la pregunta! Pues la primera empieza así. Quiere llegar a pesar más de 730 kilos. Pues una idea loable. Y usted no se pregunta, señor Weaver, ¿quién? Porque esta noticia, este titular igual está un poco incompleto. Esta noticia me suena, Timmy. ¿Quién? No, no, pues es nueva. Esta no ha salido. ¿Quién? Por lo menos este año no se ha dado con estos sujetos, con estos protagonistas de la historia. Que se llama Susan Eman. Y dirán ustedes, vale, ¿y quién es? Y yo digo, pues es una mujer estadounidense de 33 años, como Jesucristo. Como los 33 de Jesucristo. Y madre de dos niños, que se ha propuesto convertirse en la persona más gorda del mundo, y ánimo y apoyo no le faltan para conseguirlo. De hecho, yo me han llegado rumores, no he podido confirmar si es verdad o no, que ha puesto unas gradas supletorias en el jardín de casa y tiene un entrenador personal junto al frigorífico, que le da todos los días ánimos para que siga comiendo, igual que un oso antes de hibernar. Actualmente Susan pesa más de 340 kilos, que no está mal, ¿verdad, señor Hot? No está mal. Y su objetivo es superar los 730, que yo he estado calculando con los chicos del Zulo, en Beta, y dicen que 730, más o menos, así calculado matemáticamente, es como un hipopótamo joven o como tres gorrinos para matanza. Más o menos, aproximadamente. Susan comienza el día, porque claro, ya ahora les cuento cómo es el día de una mujer que pesa 340 y si quiere llegar a los 700 días. 740 kilos. ¿Qué doblar su peso? Sí. Muy difícil. Más o menos. Pues el caso es que la tipa comienza el día, como no puede ser, con un contundente desayuno. Tocino, huevos revueltos, patatas fritas, batidos y varios sándwiches componen el almuerzo de primera hora. ¿Qué digo yo? ¿Lo meterá todo junto en la bañera y le pasará la turmis? ¿O cómo va eso? Porque para comer eso es mucha comida. Igual se hace batidos dietéticos para su dieta especial, ¿no? Hay que tener unas tragaderas muy especiales. Seguro que le dan de comer con una pala. Su pericia, su pareja, que diga, no, su pericia, si tiene pericia, no es pericia, es hambre. Su pareja le apoya en este complicado y peligroso reto. Parker Clark, sí, es como un juguete o algo así, ¿no? Parker Clark nunca pierde. No, Parker Clark, como Clark, de Clark, cuando haces Clark. Bueno, el tío tiene 35 años y es cocinero, así que le ayuda a conseguir su objetivo de ser la mujer más gorda del planeta, la más gorda, lo más grande. Así que aprovecha, supongo yo, para perfeccionar sus recetas. El tío dice, somos tal para cual. A mí me encanta comer. Eso dice ella, Susanne. Dice, somos tal para cual. A mí me encanta comer y a Parker le encanta cocinar. Somos la combinación perfecta. Había que verlos en la cama. No, es lo que todos estabais esperando que dijera. Sería la... Hombre, por lo menos sabremos quién era la pasiva. Yo la apoyo, dice él, porque esto la hace feliz. Por supuesto, me preocupo por su salud y por eso intento también que coma alimentos saludables como ensaladas y hago poco ejercicio. Supongo que las ensaladas, pues no sé, serán tamaño barril y que tampoco es muy sano. Tanta lechuga. Y supongo que el ejercicio es que la saca al patio y la pone a hacer la croqueta mientras la riega con una manguera. Porque supongo que con esos tonelajes el peso es muy importante también. Un buen periodista se caracteriza por hacer preguntas en torno a una información y la primera es, ¿desde cuándo hemos pasado de los dos patitos de la muerte a los tres tercios o lo que sea de la gordura, Timmy? No sé, son temporadas. Esto es como, yo creo que las noticias de Timmy, son como una especie de tendencia, ¿no? Primero van, no sé a qué se debe, pero primero, ustedes recuerdan que el año pasado eran los 22 patitos de la muerte y el Facebook, los grandes asesinos. El Facebook, los microondas, y los hornos, y los 22 patitos de la muerte, y los pelirrojos. Y este año pues está siendo esto, este tipo de cosas. Comer ladrillos, comer por comer. Comer gasolina. Y los skinkies. El caso es que la gente no está pasando, pues tenemos un año mucho más positivo. Supongo que es por todo esto de la crisis económica, que la gente intenta montárselo bien, y las tragedias no se llevan. La gente intenta aderezar su vida, y convertirse en el ser más grande del planeta aparece como algo digno de elogiar. Un adolescente invita a una actriz porno al baile de instituto y dirán, menuda novedad, ya lo hemos hecho todos. Aunque en mi caso, señor gurú, ya se acuerda usted que fue una prostituta. Una mera prostituta, no fue una actriz porno. Fue a gastar yo. Lo que quería era que aprovechara bien la noche. Fue con las actrices porno, ya se sabe. Tienen cachés mucho más altos y siempre quieres chupar la cámara. Ese día era para ti. Para que mejoras tu reputación en el instituto, hijo mío. Quieren chupar cámara, pero tienen que chupar otra cosa. Bueno, chistes sueltos. Señor Hot. Señor Hot. Hay que controlar un poco la ordinariedad. La auténtica noticia es que... porque todos lo hemos hecho lo de la actriz porno, pero la noticia en realidad es que la estrella porno accedió. Esa es la noticia. Y ahora entró la harina. A Mike Stone... Un estudiante de instituto de Minnesota, Estados Unidos, pues claro, evidentemente, no se le ocurrió otra cosa que mandar sus tweets a diversas actrices porno para invitarlas a su baile de instituto. Según explica en Fox News, gran cadena, Stone, de 18 años, mandó cientos de tweets a sus estrellas porno diciéndoles que la acompañaran al baile del 12 de mayo en su instituto de Minnesota. Y la sorpresa fue cuando dos actrices, Emmy Reyes y Megan Piper, alguna de las cuales yo creo que la conocen ustedes, porque los veo enganchados a ciertas páginas web, o por lo menos cuando llego yo al ordenador de la redacción, están ahí puestas. Pues eso, que dos le dijeron que sí. Emmy le tuiteó y le dijo que le encantaría. Dijo, niño, me encantaría. Y Megan accedería si él pagaba los costes del viaje desde Los Ángeles. Mike se quedó con la que le pedía dinero, porque dijo, es que la otra sea así, si no pide dinero es porque igual no está tan bien reputada. Y los sueños de Mike se rompieron cuando Patty Phillips, superintendente del distrito escolar del Instituto de Joven, prohibió que Piper, de 19 años, estaba actriz porno, Piper, que entrara en el baile, y decía que era porque la política estatal establece que se pueda negar la entrada a cualquier individuo o grupo si la visita no es en el mejor interés del distrito escolar. Pues igual alguno le hacía algún favor al final de la noche. Bueno, y si ustedes lo consideran, yo creo que esto ha sido todo de Timmy Botas, ¿no? Puede ser. A ver la posibilidad. Pues vámonos con música. Señor Weaver, dígame. El grupo de música. Rocambolesco mundo de Weaver. 10 minutos con el último sociólogo. ¿Les guste o no? Bueno. Llegan las chorradas otra vez del último sociólogo. Esta vez os voy a contar una historia del pasado, ¿no? Una historia de las buenas épocas, ¿no? Que vivimos nosotros. Y me remonto hasta los años 60, ¿no? Antes de Berkeley y toda la puta movida hippie en la que me vi envuelto. Pues mi catolicismo en esa época se encontraba on fire, ¿no? Y llegué a un pueblecito de Illinois en mi búsqueda de católicos, ¿no? Claro, sí, una búsqueda espiritual que tuvo, ¿no? Sí. Antes de ingresar en la fábrica de rojos, como la llamamos aquí. Sí, un poco antes, sería el 61. Bueno, llegué a un pueblecito de Illinois al que llamaban Zion, ¿no? Zion. Al poco de estar allí, en la tasca, ¿no? Y estábamos ahí de pedo, ¿no? Con todo el pueblo, me di cuenta que allí todos creían que la tierra, pues, era plana, ¿no? Además, todos trabajaban en la misma empresa, la Zion Industries. En condiciones bastante deplorables para la época. Eso, amigos, me puso en la pista de que detrás de toda esta mierda tenía que haber un verdadero riganauta, ¿no? Un hombre con cierta visión empresarial. Y así era. Así conocí a Samuel Senton. Samuel Senton, que fundó la Sociedad de la Tierra Plana. En su Porsche, que además tenía la misma forma que la Tierra, según él, ¿no? Que me dijo que era un disco alrededor del Polo Norte con una muralla de hielo de 45 metros de alto. Claro, ¿cuánta gente no se la imaginaba así, la Tierra? Así. ¿En qué se basaba para afirmar eso? No sé, él tenía esa creencia firme, no se basaba en ninguna mierda, si no podía tener razón. Tú sabes, era gente loca, ¿no? Pero bueno, el tío decía que era así, que era un disco, y que todos los demás estudiosos, filósofos durante tantos siglos que ya se sabía de toda la vida, ¿no? Que la Tierra era ovalada, pues se equivocaban, ¿no? Se equivocaban. El tío solo pensaba en la Biblia y en sus cosas, ¿no? Y decía, la Biblia lo pone, es plana y ya está. El sol, la luna y las estrellas, decía, están aquí en la ICO, a unas pocas millas. Se llamaba la astronomía cetética. A mí, por supuesto, me flipó, ¿no? Como todas las idioteces de las que puedo sacar dólares, ¿no? Y me metí de cabeza. Y viví allí un tiempo, unos años, llegué a ser vicepresidente de la Acción y miembro prominente de la sociedad cesta de la Tierra Plana, ¿no? A los pocos años, la verdad, cuando ya estaba en la cresta de la ola, me echaron por un asunto relacionado con las hijas de Senton y unas sustancias que les unté por el cuerpo. Usted nunca ha bajado de la ola, señor Weaver. Se subió a la ola y no ha bajado. Sí, bueno, luego le tocó la nueva ola y ahora no ha bajado de la ola. Me refiero a cuántos beneficios económicos, ¿sabes? Ya me entiendes, ¿no? Ahí se ha bajado usted de la ola. Sí, la verdad. Hace tiempo que se bajó de la cresta de la ola. La verdad es que hemos caído mucho, ¿no? Bueno, pues eso, que a las niñitas estas del sector les hice unos jueguecitos y tal y me echaron, pero yo se lo hice porque querían, ¿eh? Estos hijos de puta. Bueno, cuento esta jodida perorata por algo, ¿no? ¿Por qué cuento esta jodida perorata? Para revelaros la gran... ¿Por qué es usted un cansino? Claro, pues soy un abuelo cebolleta. Bueno, para revelaros la gran conspiración, lo creáis o no, que es que jamás llegamos a la luna, ¿no? Como muchos afirman, ¿no? Jamás, jamás llegamos a la luna. ¿Cómo que no llegamos a la luna? Así es. ¿Cómo es eso? Pues que al final... Digo los tengo, no llegamos a la luna. Los rusos sí que llegamos. Sí, salió por la tele. Los rusos sí que llegaron. Los rusos sí llegaron. Yo solo lo he visto por la tele. No lo llegaron, no lo pusieron por la televisión, por lo tanto no es cierto. Y no. Así, en un instante en el que ningún oyente se dio cuenta, Sveta Sokolova demostró que era una espía comunista. No, yo lo digo porque yo he tocado a los rusos por dentro. Sí, llegamos, en plural. Usted nosotros llegamos. Los palpaba cuando aterrizaban de nuevo aquí, ¿no? Decía, este sí ha estado. Encuentro polvo lunar en su entrepierna. Condicionamiento comunista. Bueno, pues ahí estaba yo a finales de los 60. Y me encontraba en un bar de moda. Los locos 60. Sí, al final de los 60 ya habíamos pasado toda esa mierda, ¿no? El hipismo, ¿no? Y estábamos ahí en Los Ángeles, ¿no? En un bar de moda. Pues ese gurú, usted me llevó. Entre el señor Hot y usted, me intenta sacar siempre los trapos sucios de nuestras fiestas. Nosotros, bueno, la del Weaver y la del señor gurú, porque aquí... Señor Hot, lo de las fiestas, ¿no? Se prefiere hablar de cuando iba a jugar al golf con Kissinger, que diga. Yo es que la verdad es que con vosotros he estado en la famosa historia del golf y en estudio de radio, pocos sitios más. Bueno, pues el gurú me llevó por ahí a los sitios de boda y ahí conocimos a la esposa de un tío que estaba en la ola, de verdad, ¿no? Del filocomunista Stanley Kubrick, la esposa Christine Harlan, ¿no? Se llamaba. Menudo. Menuda tía, ¿no? Algún día entraremos en harina con lo del Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, qué momento. Bueno, la muy fresca, debido a su carácter izquierdoso seguramente, se me insinuó yo, claro... Caí, ¿no? Era joven y, bueno, siempre he tenido debilidad por las comunistas, ¿no? Digamos que, metafóricamente, he jodido al comunismo en numerosas ocasiones, ¿no? O sea, eso es una cosa que me encanta hacer, ¿no? Espero que no te sientas molesta, Sveta, ¿no? Bueno, Stanley se enteró y montó todo el pitón, ¿no? Y al final, para solucionarlo, toda esta mierda con la mujer esta acaba inverso en el guión de La llegada a la luna, que era de Stanley Kubrick, como pues, como usted fue guionista de... Bueno, en realidad yo me cargaba más bien de, tenía que calibrar un poco el efecto social que iba a crear, ¿no? El vídeo este que grabamos ahí en dos tardes. Genial. O sea, está diciendo usted que usted era parte de la supuesta, claro, supuesta engañifa de la NASA y de... Claro, yo me lo creo, ¿no? Usted estaba en el ajo. Ahí estaba yo. Me entero ahora y no en cualquiera de esas borracheras que nos hemos pegado, en la que usted decía que amaba en secreto al señor Hot. Me acuerdo de una reciente que dijo que si le podíamos dejar a Timmy el Botas desnudo en una habitación así como en un descuido. Y claro, y no me ha contado esa de la NASA, ¿no? O sea, seguro. Bueno, la verdad es que no me sale, no con las que me salen. Yo tengo como mi privacidad, ¿eh? Que acaba cuando me quedo gallumbos y nada más, y no quiero contar cosas interesantes mías, amigo. Esos temas de Hot y de Timmy el Botas. Y le da, tampoco le da. Hay que sacarlos a colación, ¿no? Bueno. Pero si tampoco estás bien que te quedes en gallumbos, no sé, ahora mismo estás un poco con los pantalones bajados. Lo señor... digo porque te está mirando todo el rato, no porque quiera nada, sino porque... Que te calles una vez, cállate, señor Weaver. Cállate. Señor Weaver. Pero no tenía alguien que fundarle la poronga a esta mujer en la boca. Bueno, lo grabamos allí, así fue, en la Warner Brothers. La grabamos en un estudio de la Warner Brothers. Yo, por ejemplo, lo de ponerle mosquillicos y tonterías a las chorradicas, ¿no? A los astronautas. Aquí estuvo bolsillos en la luna, gilipollas. Bueno, se me ocurrió a mí, ¿sabes? A mí se me ocurrió, digo, esto va a quedar súper real, ¿no? Y nada, yo dije, enlazamos esto y guau, va a ser la hostia, vamos a estar por delante de los rusos, seguro, ¿no? Y ahí estábamos, el Astron, el Kubrick, el Aldrin y el otro, que la verdad es que ni nos acordamos de su nombre, ni antes ni ahora. Y nada, Budweiser para arriba, Budweiser para abajo, de risotas. El tercer astronauta ese de la luna, que no... Sí, no sé, el que no pisó la luna. El idiota, si es que menudo gilipollas. Bueno, total, aquello acabó y volvimos a nuestros asuntos, ¿no? Años después, incluso puedo contar que me encontré a Buzz Aldrin en una conferencia y le pedí que jurara sobre la Biblia que había pisado la luna. Yo, claro, evidentemente, me acordaba perfectamente de él, ¿no? Como respuesta, recibí un topetazo en la face... que me dejó out. Fue usted. Totalmente out. Entonces fue usted, aquel de la... Hijo de puta. Así fue, fui yo. Y el bus Aldrin me golpeó. No podía ser de otra forma y yo no podía estar más contento de que eso pasara. Claro, bueno. Así que, para que veáis, ¿no? Los argumentos que tiene esta gente, ¿no? Pisa la luna y luego viene aquí a dar puñetazo, ¿no? A la gente que le pregunta. Bueno, lo dicho. No sean crédulos, rigalautas. Yo, por mi parte, les digo que hay que reemplazar la religión de la ciencia. Siempre provocando, señor Weaver. ¿Por qué tenía que decir eso? ¿El qué? ¿Religión de la ciencia? Sí. Fanático, pues bueno, religión de la ciencia. ¿Qué ha traído bueno la ciencia? Pues estoy metiendo con la ciencia. Estamos en el mismo bando, ¿no? ¿Lo entiendes? Fanático. La ciencia no puede sustituir a la religión nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, de ninguna manera. ¿Por qué seguimos invitando a este hombre al...? A mí nadie me invita, yo le sigo. El señor Jod, de todas maneras, me debe unas cuantas, así que me paga los billetes de autobús. Ojo, te lleva usted detrás un rebaño de gente bastante interesante, ¿no? No llegan nada más que yo qué sé. Necesitamos dos porongas para callar a estos tipos. Sí, uno la necesita más que la otra. Bueno, pues eso, reemplacen la ciencia por la cordura. La visionaria hora del gurú. Por Jerry Conway. Y hoy en la visionaria hora del gurú, gurú, gurú, gurú. ¿Qué pasa? Hoy no me hacen los coros. Están ustedes un poco muertos. ¡Oh! Y aquí no hay nadie al volante. Y en la visionaria hora del gurú tenemos el placer de entrevistar a un DJ que va a revolucionar el mundo de la música electrónica. DJ. Un pichadisco. Solo decir que los que sigan el blog de Riganautas, www.riganautasblogspot.com, imprescindible.com, recordarán que hace unas semanas publicamos un artículo sobre un terrorista musical que además se negó a acudir a nuestro programa para ser entrevistado por el gurú. Gurú, gurú, gurú. se trataba de DJ Cinnamon, un tipo que va por ahí difundiendo música de Oriente Medio potencialmente peligrosa con el objeto de captar a ninis antisistema para su causa. Pues eso, hoy tenemos aquí a Enriganautas, a su mayor enemigo, un hombre de verdad, un hombre mentalmente sano y sobre todo un buen patriota americano. Bienvenido, DJ Sixpack. Hola, muchas gracias por la invitación, por venir aquí a Reganautas. Hombre, claro que sí. Es usted una apuesta personal nuestra. Usted ha manifestado en numerosos medios de comunicación sus innumerables formas, o sea, de innumerables formas, su enemistad con ese filo islamista, si me permiten el palabro, que es DJ Cinnamon, ese gran enemigo nuestro. ¿Se confiesa usted el auténtico héroe de la electrónica actual? ¿El héroe que puede vencer a ese supervillano? Hombre, desde luego lo suficiente para poder combatir a los intentos de DJ Cinnamon de atacar a nuestra verdadera patria y nuestros valores y los pilares de esta sociedad que nos mantiene. Es que posiblemente sea incluso no solo músico, sino terrorista, ¿no? Claro, es que Cinnamon no es potencialmente un terrorista, o sea, va difundiendo el mensaje de los... el panarabismo, como se llama eso. A saber. No es así, Sixpack, ¿no? Puede ser un terrorista de mierda. Hombre, si es terrorista o no, eso, desde luego, si... si está con la música ahí de árabes y tal, y está este tipo de gente, hombre... desde luego no es por nada bueno. Bueno, no, bien no va a venir, ¿no? Bien no va a venir, digo, bueno, digo yo. Terrorista cultural. Terrorista cultural, bueno, pues el señor Sixpack, DJ Sixpack, es la alternativa. Porque cuéntenos usted qué hace, pero cuéntenos después de mi pregrata. Usted ha sabido, porque ahora habla como crítico, ¿no? Usted ha sabido combinar de una forma extraordinaria dos tendencias que... porque muchos consideraban totalmente opuestas. Pero usted ha demostrado que eran... ¿sabes? Que aunque sus direcciones eran contrarias, sus trayectorias y su evolución eran opuestas, en algún momento confluían. Y usted estaba ahí. Usted estaba ahí para demostrarlo y es el que con sus manos de genio musical ha combinado el clásico y patriota género del country con la última tendencia, el dubstep este... casi diabólico, o sea, se está captando a todo el mundo. Cuéntenos un poco de la movida. Exactamente, el dubstep es pues un tipo de música electrónica y, joder, la verdad es que es lo que peta, ¿no? Y ahora mismo, pues claro, es lo que vende y eso, pues, digamos que el dinero atrae. Y aparte, pues con qué mejor lo vas a mezclar con country, ¿no? Que la propia palabra lo indica, con el país, es lo mejor del mundo mundial. El país estadounidense, ¿no? De donde proviene la música country, ¿no? Digamos. Claro, bueno, si no es más inconveniente. Seguro que están ustedes expectantes por escuchar algún temita de este rollo, ¿no? Así que vamos a escuchar un poco de country dubstep. Valores americanos dubstep. Bueno, vamos a escuchar aquí un temita. Thank you. darkness gives us our dream. Pues cuéntenos un poco, yo lo dejo un poco de cuéntenos un poco cómo se le ocurre esta movida. Hombre, como todas las buenas ideas, simplemente sucede, ¿no? Estaba usted, por ejemplo, en el baño giñando, ¿no? Y se le vino como tantas ideas geniales. Estaba ahí, tenía en un plato puesto un tema de country auténtico y verdadero, y en el otro tenía puesto un tema de step. Y se quedaron los dos puestos en el play. Y cuando vi la mezcla dije, esto es un melocotonazo de miedo. Esto lo va a petar por todos los lados. Y efectivamente lo está petando. Yo también he tenido buenas ideas en el baño. Pero, bueno, buenas ideas o malas ideas, ¿no? Pero no estaba guiñando. Bueno, ¿en qué consiste su propuesta musical, concretamente? Mi propuesta es, pues, un poco revitalizar el género del country, que es un género del folk, patrio y verdadero, con unas raíces, pues, auténticamente americanas, que es lo que vale, porque es la música de verdad. A la gente le sorprende eso, que en un género es tan distante, y uno es tan americano y otro es tan como, no sé, el dubstep, es como muy visceral, ¿no? Un poco rollo europeo, ni niemo, ¿no? Es una cosa rara. Hombre, la verdad es que hay que... Pensé en sacar, pues, la parte, digamos, comunista, roja, llámalo, la parte negativa, ¿no? Claro, de la música. Y dije, bueno, le meto country aquí, le quito todo lo malo. Y efectivamente, así ha sido. Todo lo malo es una cura perfecta. Usted, si un día ven que tiene alguna idea comunistoide, póngase country. Exactamente, dije, ventilado. El dubstep este estaba petando duro entre los ninis. Y al mezclar usted así, o sea, parece como si usted, DJ Sixpack, hubiera tenido la gran idea de canalizar todo ese odio e ignorancia generacional de los ninis hacia el patriotismo mientras se lucra con ello. Una idea genialmente riganauta. Una idea auténticamente americana. Exactamente. Dije, esta gente que no sabe ni para dónde está mirando, pues digo, le voy a poner mirando a la bandera de los Estados Unidos, que es lo que tiene que mirar esta gente. Claro, un poco, ¿no? Como cuando le das al perrete una medicina, la metes ahí en una salchichota para que pase bien, ¿no? Exactamente. Algo así, ¿no? Más o menos eso. Bueno, vamos a escuchar otro temita así de... Este no es suyo tampoco. El primero tampoco, porque su disco es una primicia mundial, ¿no? Vamos a ser los primeros que vamos a dar la exclusiva cuando salga su disco de country dubstep. ¿Qué se titula? Y no lo sabemos, José. ¿Cómo se titula? Se titula U.S. is Music. U.S. is Music. U.S. is Music. Exactamente. Qué gran verdad. Vamos a escuchar otro temita de esta movida. Country rap dubstep. Bueno, pues madre mía, nos ha dejado esto con el cuerpo hecho trizas. Bueno, señor Sixpack, además tiene usted una particularidad, ¿no? Vamos a ver cuándo publica su disco, que es que su disco solo contiene 6 canciones, ¿no? Como dice su nombre, Sixpack. Claro, claro, claro, claro que sí. Bueno, las cosas buenas vienen contenidas, bueno, es una unidad, pero dividida en 6, ¿no? Claro, como una buena cerveza americana. Paquete de cerveza, la Budweiser y las cervezas americanas, pues las otras son una puta mierda, claro. Te voy a decir, una tacada, así de fácil. A la que ves un partido de fútbol americano hay ninguna, hay otra, venga, vamos. No, y además que pues tú te levantas por la mañana y asocias las cosas buenas, el resacote, pues a un paquete de 6, que es por lo... 6, ¿no? Por otro lado, un número de la bestia, ¿no? Es un paquete de 6, bueno, es un número muy americano, como las cervezas, ¿no? Lo estamos diciendo aquí, ¿no? Como el McDonald's. ¿Como McDonald's? ¿Por qué el 6 McDonald's? Tiene que ver el 6 con McDonald's. No sé, lo americano, ¿no? He hecho la asociación, no sé cómo. 6 McDonald's. Está usted mismo la cresta la ola otra vez. Sí, se están pagando detrás, sí, de lo que nos están diciendo McDonald's o algo por el estilo. Mira que tenemos pocos patrocinadores. Señor Weaver. Bueno, pues bueno, háblenos un poco, señor Sixpack, de su movida, ¿no? O sea, cómo son sus directos, su live, sus cosas, cosas de usted, de su música y de su patriotismo. Ay, directo es una puta locura. La verdad es que bueno, tenemos un light jockey ahí montado, que detrás nos pone una bandera de los Estados Unidos con luces de neón y fuegos artificiales y el subidón lo peta. Y claro, al final parece que hay un parón. Pero ahí empieza a sonar el himno de los Estados Unidos y es cuando la gente se emociona de verdad. Porque usted bueno. ¿Usted qué? ¿Estados Unidos sin dar este? No, a pelo. O sea, sin dar este, eso no lo puede mezclar. Claro, sería, no vas a tocar eso. Sería, ¿no? Claro. Es el himno de los Estados Unidos. Blasfemia casi. Te vía. ¿Qué clase de público va a sus... Claro, aparte de rednecks? Oye, pues son... buena gente cristiana, republicana. Pero que les gusta la fiesta, la buena bandanga. Como andan los cánones. Gente que le gusta la fiesta, pero sabe esperar al matrimonio, por ejemplo, y sus cosas. Sarah Palin y esa gente. Sarah Palin, exacto. Ha estado mucho la fiesta, ¿eh? Bueno, va a sacar usted su disco en breve. ¿Qué vamos a poder encontrar en su disco, aparte de 6 temas? Vamos a encontrar 6 temas que reivindican la calidad del folk estadounidense, que es el country. Y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos como el dubstep y capaz de pegar fuerte, yo creo que al nivel de cualquier tipo de música. Pues ahí lo tienen ustedes, DJ Sixpack. ¿Algo más que añadir? DJ Sixpack. Pues nada, muchas gracias. Agradecer aquí a Reganautas la invitación para estar aquí y presentar pues música de verdad, ¿no? No como esta gente de tipo DJ Cinnamon y tal. Y, en fin, ¿algún mensaje para DJ Cinnamon? Bueno, pues que no ataque más, ¿no? Que no ataque más con su música y su terrorismo musical, porque ya estamos aquí pues un poco colapsados. Que venga a regalar otra. No, porque no lo hemos contado aquí, pero el señor Sixpack fue marine y perdió... Bueno, lo han visto ustedes, que le falta un pie, lo perdió y se... Pero bueno, eso era de otro costal y lo trataremos en otra entrevista. ¿Se han quedado ustedes con la curiosidad? Pues esperen y sigan escuchando Regalauta. A ver si un día sale con la entrevistamos al señor Sixpack y nos cuenta la historia cuando era marine y perdió un pie y el oído derecho. Pinchando. Pues ahí. Vámonos con un temita así, que este sí que es suyo. Me amarran como puerco. Una puerca y está fabricando degenerados. ¿Cómo podemos ligar con una mascota, por ejemplo? Tengo que dar el extra. En el ojo. En el ojo. Del huracán. Del huracán. Bueno, grandísima sección, grandísima sección. Hemos mandado, ¿a dónde creen ustedes que hemos mandado al señor Pete McFlanagan esta semana? ¿Dónde hemos podido mandar? ¿Dónde no hemos podido mandar a ese hombre de Dios? Bueno, pues está en Toulouse, Francia, ¿no? un incidente con un islamista solitario radical. Islamista asesino. Solitario y radical, son las tres peores cosas que se puede ser en esta vida. Bueno, este señor es Sveta, señor Randall Hot. Un tipo con una moto y una pistola. ¿Se acuerdan de Frío como el Acero? Pues imagínense. Pues tenemos la exclusiva mundial, ¿no? Es el Pete McFlanagan, es el único que ha podido estar con, gracias a lo intrépido que es y lo temerario, has podido estar con el asesino, ese loco peligroso. Un auténtico patriota americano va a jugarse la vida por la información y la libertad en las ondas y no quiere cobrar por ello. Vamos a escuchar a Pete McFlanagan. Os habla, como siempre, Pete McFlanagan desde el ojo del huracán. Me encuentro en Toulouse, en la sucia Francia, donde todo huele a queso, y si le pides la hora a la gente, se arrodilla y te entrega su reloj. True story. He conseguido pasar el cordón policial que hay alrededor de la casa. Hablar con acento tejano y decir que eres del FBI sigue funcionando. Me encuentro en una escalera de incendios que me lleva directamente a la casa de Mohamed Mera, supuesto terrorista de Al-Qaeda en solitario, culpable de la muerte de 3 niños y 3 militares, que se sepa, en este gabacho país. Voy a entrar por una de las ventanas y de ahí que hable en silencio. Cuidadico. ¡Ups! ¡Halam! ¡Halam! ¡Prensa, prensa! Tranquilo, soy de la prensa. Solo queremos hacerte una entrevista. Pero jodas, ¿cómo entraste, Phil? La escalera de incendios, amigo. Estos franchutes no entienden de intimidad. Solo hay que ver el Meras a toi. No concedo entrevista, yo no hablo. Pero nosotros no somos unos cualquiera. Nosotros somos de Riganautas, el programa de radio. Pomirumara, muchos oyentes aunque infieles. Está bien, pregunte, no me queda mucha vida. Pronto estaré con Alá y las vírgenes. Ok, señor radical. Quería preguntarle. Usted ha matado a 3 militares y a 3 niños. Y un padre parece ser también a sangre fría. ¿Cuáles son las causas de este comportamiento tan antisocial? Yo lo he sido, lo juro. En mi vida he pensado empuñar un arma, el cuchillo del doner que va como mucho. No líe usted las cosas, no líe que está liando ya como hacen los islámicos. Si usted pertenece a Al-Qaeda de toda la vida, incluso ha viajado a campos de entrenamiento de Pakistán y Afganistán. Yo solo quería ver a mi familia, que estoy de allí, era viaje de placer. Placer el que te da asesinar nenes, ¿no? Tanto entrenamiento para matar niños. Ruca, rucarillos. Como Israel matarillos palestinos, es justicia, pero no mi mano. Tú harto me tienes. Debo decir a los señores oyentes que ahora mismo este señor Moro me apunta a la cabeza con una pistola. Un servidor que se debe a la información y a su público continuará la entrevista. ¡Halam! ¡Halam! ¡Halam! Tranquilícese, tranquilícese. Cuéntenos su versión. Francés nazi. Yo no tener que verle ver y su gente. Bueno, viéndome en esta tesitura de muerte y que el tío, como el borrico, tira la linde, no se baja de su mentira, debo despedirme de todos vosotros, como siempre, en exclusiva para mis colegas en el estudio y para los oyentes habituales. Parece que la policía pretende entrar. ¡Prensa! ¡Estoy herido, hijos de puta! ¡Prensa! Parece que alguna de las 300 balas disparadas la han debido a... Se ve que alguna le ha atinado, porque las noticias que nos llegan no son positivas sobre Pete McFlanagan. Bueno, tampoco es importante, no tenía seguro médico. Bueno, si no es importante económicamente para su familia, si la tiene, supongo que no pensará lo mismo. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Así que nada, vamos a ir con a la musiquita y a la sección de Sveta, que está deseosa, ¿verdad, Sveta? Deseosa. Esta noche, en el hora caliente, Sveta Sokolova responde. Buenas noches, Riganautas. Hoy no voy a responder mucho porque, como sabéis, estoy metida en un estudio con la Universidad de Wisconsin acerca de las porongas. Es un tema en el que me han buscado a mí porque soy la que más sabe del mundo, junto con Mónica Lewinsky y otros travestis sin operar. Y bueno, yo era la mejor opción y la más barata. Sí, barata sí que sales. Señor Gurú. No, lo digo trabajando, no te pagamos. No, vale. A acláelo, acláelo. Nadie ha querido decir nada más que eso, aunque todos hemos pensado en ella. No vaya a creer Timmy, no vaya a creer Timmy que puede comprarme fácilmente. Claro, si va a creer Timmy se va a hacer ilusiones. Bueno, en cualquier caso, yo quiero que mi estudio salga en todas las librerías americanas con mi foto en la portada. Entonces estoy buscando nombres comerciales, como por ejemplo, La Poronga, de la cocina a tu mesa. O Mandangas, el secreto de salir de un duelo. O te lo había gustado. Falos para compartir al amanecer. Ese tipo de cosas muy comerciales. Muy literario. Muy bonito. Ya me gustaría a mí que compartieras mi falo al amanecer. Al amanecer precisamente. Es cuando mejor entra. Lo comparto nada más que con 5 dedos. Vamos, señor Rosetta. Voy a hablaros de algunas conclusiones que he sacado ya en este estudio. De mi capítulo 1, Guía para señoras. Entonces, voy a dar algunos tips para que las señoras sepan, mirando la cara de cualquier hombre que se les cruce, cómo tiene la poronga. Esto es ciencia, esto es fácil. Lo primero que de lo que voy a hablar es que los que tienen los ojos juntos... Los que tienen los ojos juntos... tienen los cojones grandes. Ah, creo que va a decir que tienen los cojones juntos también, por simetría. No. Grandes y juntos. Grandes y apretados. Y luego, los que tienen el labio de arriba más ancho que el de abajo... Tiene la punta verdosa. La punta verdosa. No, esos son zombies. La punta verdosa son zombies. También, pero no he tocado mucho zombie por dentro. Pero... Color oliva. Luego, importante también, los que son monescos, estos que no sabes si pedir hora o que te den la patita, esos son los que la tienen más grande. ¿Monescos o perrunos? Porque hay gente que tiene cara de perro, hay gente que tiene cara de mono y hay gente que tiene cara de pez. La gente se... Perruno. Pero hay algunas razas de perro que tienen cara de mono. Pues supongo que son los que se parecen a esos. Fíjense ahora que comentas, Beta, esto. No existe... Existen monos de muchas clases, pero no existe el mono perro, por ejemplo, ¿no? Sí, sí que existe el mono perro. ¿Cuál es el mono perro? El lemur. ¿El lemur es un mono perro? Es un mono perro. Un mono rata. Pero sí, el lemur va por los arbolicos, los perros no. Trepa sí, por los ladra, árboles. Ladra y muerde. Se lo garantizo. En cualquier caso, si conocen a alguien con cara de lemur, llévenselo a la cama. Una buena cola. Sí. A la cama o a cualquier otro sitio tradicional, como yo recomiendo, para aunque hacer guarerías. Aunque sea una careta. Esta noche digo. A mí es que me gusta, pues, cama. Me gustan sitios típicos de los 80, pues, debajo de fregadero, cabina telefónica, no sé, sitios así. ¿Os acordáis en los 80? Con clásico. Esas películas porno tan maravillosas que ya llamabas al fontanero con voz de mujer y fontanero llegaba desnudo a tu casa con qué caja bonitas, de herramientas. Qué bonitas eran, qué tramas. Así y perdí yo virginidad. Ahora. ¿Cómo nos confundimos? ¿Cómo en una película o llamando al fontanero? Grandísimas películas. Recuerdo de hecho un diálogo concreto de una película. Bueno, todos los oyentes lo conocen porque es mítico. Es soy el repartidor de pizza. Pues entrégame la pizza. Sí, era... Bueno, sí, ya se imagina entonces lo que pasaba después, le entregaba sí, la pizza. Una pizza de pepperoni, sin partir. Yo había veces que tenía suerte porque llamaba fontanero, venía con caja de herramientas y desnudo, luego también llamaba pistero, venía con pista y desnudo, y a veces llamaba personal training, que venía con cinta fucsia en cabeza y desnudo, y hacíamos gangbang. Claro. Qué apañaditas ustedes, ¿verdad? Uy. Uy. Apaña usted una fiesta enseguida. Bueno, siguiendo con los tips, también he de decir que los cocineros profesionales o chefs armenios, solo los armenios, tienen la poronga con forma de chupachus koyak. Así con la punta más gorda y rosada y rellenas. ¿Chupachus koyak? Luego tiene chicle, ¿me entiendes, no? Al final luego tiene chicle. Ah. Luego chicle. No son esos. Luego lo mastica. No. Chicle. Me recuerda a las Coca-Colas Pepsi. Sí. También los que... Sí, lleva razón, lo peor es que lleva razón. Los que tienen el segundo dedo del pie más grande que el tabique nasal por dentro en pulgadas. Ajá, sí. Esos ¿cómo? tienen dos orificios, uno arriba y uno abajo. O sea, imagínense la poronga, pues en la parte de arriba tienen un orificio más grande y en la parte de abajo otro, así que es... ¿Cómo? No es que sea doble ración de semen, sino que sale por los dos lados en plan aspersor. ¿Dos agujeros? ¿Hay pitos con dos agujeros? Lo que llaman tranca Winchester. El señor Hot conoce muy bien. De dos barriles, ¿no? Hay tranca Winchester. ¡Pum, pum! Ahí los tiene. ¿Y qué son los que tienen? ¿Qué son los que tienen esos? Pues son los que tienen segundo dato del pie más grande que tabique nasal por dentro en pulgadas. ¿Cuántas veces no me he medido yo eso? Habitual. Pero yo solo tengo un agujero. Porque desconocía lo otro, claro. No porque me lo haya medido. También hay un curioso caso, pero esto es más para testícula, de chicos que se llaman Héctor, que tienen pelos largos en cabeza. A eso, si les das patadas en cojones, no los duele. Claro, los tienen como huevos fritos. Yo una vez tengo una historia con un tal Héctor. Yo recomiendo que Héctor, si encontráis... Héctor Macabro se llamaba. Sí. Y me acuerdo de tener una historia con él que era semejante. Me dio una patada y me dijo, y le dije yo, pues ahora te la tengo que devolver más fuerte, porque que empieza se lleva más. Y me dijo, adelante, y de hecho hasta se bajó los pantalones, pude suministrarle su propina y se quedó impasible. Entro macabro, los cojones de acero. Yo siempre que veo a un Héctor con pelo largo en cabeza, doy patada en cojones. Y es experiencia divertida, yo recomiendo mucho. Y luego también, pues... El otro día escuché una conversación en autobús de una tipa, una tal Marina, no, yo no conozco muy bien, es una estrecha. Decía algo de que si te fijas en el color de labios de una chica, puedes averiguar su color de pezones. El color de labios es igual al color de pezones. Y yo añadí que el pues color... Pues yo no he conocido a ninguna chica con los labios No marrones. Me mire usted los labios. O sea, sí, pero no... No, porque conozco... No voy a decir que conozco muchos pezones marrones de mujeres, ¿sabes? Pero las mujeres que no tenían los... Los labios marrones. Marrosado. Seguro que tenían un tonillo de marrón. No, eran rosas. Los labios son rosas. Me refiero a los labios de boca. Labios de vagina. Ah. No, tampoco. En cualquier caso, porque es más fácil ver primero pezones que labios de vagina. Ah, bueno, según en qué cultura. Podríamos estar hablando mucho tiempo sobre esto. Sociológicamente hablando, es un tema interesantísimo. Los labios... Ver, tiene un simposio sobre el tema. Sí, los labios y su forma de hablar. Otra cosa importante sobre el color es que el color de párpado superior es parecido a color de glande. Eso también es algo que pueden observar ustedes, señoras. Y también un poco parecido a color de clítoris, depende. Y por último tengo una pregunta de una tal Margaret Rabbit de Iowa, que dice: me encanta masturbarme, me gusta más que sexo con hombre. Eso, a mí también me gusta más masturbarme que sexo con hombre. Y descubierto que con lo que más me gusta masturbarme es con una escopeta de dos cañones untada en mantequilla. Mi salvación sería... Una verdadera riganauta. Margaret Rabbit, has dicho que se llama, espero que guarde su email. Sí, lo guardo. Voy a escribirle. Mi salvación sería encontrar un tipo de hombre con un penis con esta forma. ¿Cuál es mi recomiendas, es beta bonita? Pues con forma de escopeta de dos cañones. No que tengan dos agujeros, sino que tenga esa forma planeada. Sí, yo creo que... Mira, Margaret Rabbit. Predicadores anglicanos la tienen así. Aplanada y con dos agujeros. Y luego también, los hombres de color aficionados a tocar armónica, nacidos entre el 58 y el 54, y el 64, también la tienen así. Pero suelen ser impotentes, así que no recomiendo. Y luego, uno de mis compañeros de programa también la tiene así, pero no diré nombres. Tendrás que acostarte con todos, Margaret Rabbit. Perfecto, me parece una buenísima idea. Empecemos. Parece ser que está buscando la escopeta que cace su conejo. ¿No? Ante cualquier suspicacia de los queridos oyentes y patriotas ríos y americanos, nadie ha pagado por Espetas o Coloba por la respuesta. ¿Encontrará Margaret su calibre ideal? Thank you. ¿Dónde está Beta? ¿Dónde está Beta, señor Hot? John Weaver, ¿dónde está Beta? Se ha ido hace un rato. Llego tarde. Sí. Voy a buscar a mi gata sobre tajada de zinc. Well, everybody's heard about the bird. Riganautas.